No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí. Si no eras para mí, el mundo gira y gira, y cuando gires, chico, quizás nos encontremos. Entonces tú sabrás, la vida es un sueño en donde al despertar tú encuentras el final y el comienzo para amar. Jamás podré olvidar la noche que te besé. Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá. RadioLaLibertadEste.com se escucha en Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, Huizúcar, Zaragoza y San José Villanueva. Te invitamos a escuchar tu programa Noches Románticas con mi mariposita, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Prepárate a disfrutar de esas canciones inolvidables que te hicieron suspirar y conquistar a la persona amada. De 7 a 8 de la noche, no te olvides, de lunes a viernes, a través de Radio La Libertad Este.com. Noches románticas con mi mariposita. Ni el amor aquel, estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien. Te invitamos a escuchar tu programa Entre la Arena y la Luna con Roxy La Faraón a través de RadioLaLibertadEste.com de 8 a 9 de la noche, de lunes a viernes. ¡Hoy! ¿Qué tal, cheradas, hombre? Mire que aquí estamos, hombre, reunidos aquí con los cheradas de la radio La Libertad Este.com. Es que vamos a avisarles que a partir de las 4 de la tarde, va, hemos cambiado la hora, va, de lunes a viernes, eso sí, aquí en Radio La Libertad Este.com, la radio del pueblo, las tardeadas rancheras, se les adelanta una horita allí, va, para que ustedes disfruten y estén pendientes a partir de las 4, va, de lunes a viernes, como les digo, las tardeadas rancheras con su cherada caliche. Aquí vamos a estar en la radio La Libertad Este.com, la radio del pueblo. Noticiero, ¿qué dice la gente? Nuestra lideresa de La Libertad Este, la licenciada Milagro Navas, visitó recientemente la comunidad de San Juan Buenavista en el distrito de Huizúcar. Durante su visita convivió con los habitantes del lugar, quienes recibieron con optimismo estas reuniones con la Edil. Cada abrazo otorgado por ella fue sincero y cercano. Cercano a las necesidades de la gente, la niñez y los adultos mayores agradecieron su apoyo, sabiendo que cada gestión realizada de manera gradual pero constante, desde RadioLaLibertadEste.com, aplaudimos su valioso aporte. Noticiero, ¿qué dice la gente? Hola, vecinita, ¿cómo está? Vecino, ¿cómo le ha ido? Aquí, ¿qué me cuenta de bueno? Aquí, que vaya, dije, ya con quien chambrear. Dije, te invitamos a escuchar a través de RadioLaLibertadEste.com. Chambreando sin censura, de lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía. Una hora completa de información, noticias y todo el acontecer de La Libertad Este. Te invitamos a través de RadioLaLibertadEste.com, la radio del pueblo, a escucharnos en tu programa Chambreando sin censura en la radio del pueblo. Hoy con ese cambio que hicieron con la nueva alcaldesa, que es buena la señora Mila, pues hay que hablar ahí para que nos ayude con eso. Te invitamos a escuchar todos los domingos de 2 a 3 de la tarde a través de RadioLaLibertadEste.com, tu programa Palabra y Liberación, con nuestro reverendo Eliud Natanael Pineda. Acompáñanos todos los domingos de 2 a 3 de la tarde a escuchar tu programa Palabra y Liberación con el reverendo Eliud Natanael Pineda. Te invitamos. ¿Quieres disfrutar el agua como en aquellos tiempos, cuando tomábamos agua directamente de los nacimientos de los ríos? Pues aquí tienes ahora Agua Vital. No es la mejor, es la única, la original. Con 20 mililitros y 9 etapas de purificación. Puedes pedirla, puedes solicitarla para que te la lleven hasta la puerta de tu casa. Al 2563-6530. El agua es vital, pero de Agua Vital. Apoyando el deporte junto a Radio La Libertad Este.com. Agua Vital. Saludable, pura, exquisita. Anúnciate con nosotros. Llámanos al 6305-8324. Área de ventas con David Cardona. Radio La Libertad Este. La radio del pueblo. La radio del pueblo. ¡Hey, hey, amigos! Su pizzería, el Barco Fantasma, ha llegado hasta el distrito de Nuevo Cuscatlán con grandes promociones, deliciosos y sabrosos y exquisitos ingredientes en esa pizza sabrosa. A solo 5 dolaritos, no hombre, casi de choto. Entonces, y lo mejor es que son 10 porciones exclusivamente en el Barco Fantasma. A solo 5 dolaritos. Exquisita, deliciosa, sabrosa. Se me hace agua la boca desde el horno hasta nuestra mesa. Ah, y recuerda, los pedidos al 6827-9192, 6827-9192. Pizzería Barco Fantasma. Disfrútala. Y El Salvador es uno de los lugares turísticos más importantes en el mundo. Cuando vengas a El Salvador, desplázate a cualquier lugar en un excelente automóvil. Llama a Cortés Rentacar al 7967-1044 y el WhatsApp 7652-3886. Cortés Rentacar pone a tus órdenes automóviles elegantes, seguros, cómodos y muy fáciles de rentar. ¿Qué tal, amigos? Te invitamos a través de Radio La Libertad Este.com, la radio del pueblo, a sintonizar los diferentes programas que Radio La Libertad Este.com tiene para ti durante toda la semana, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Jovi Canales y sus amigos, a las 12 del mediodía, Chambreando sin Censura en Radio La Libertad Este.com con Vargas Chin. Y por supuesto a las 4 de la tarde, el Cherada Caliche con sus tardeadas rancheras. Y a las 7 de la noche, Noches Románticas con mi mariposita. Y para cerrar la programación, tenemos a Roxy, la faraona, con su Entre la Arena y la Luna. No te olvides, a través de Radio La Libertad Este.com, la radio del pueblo. Sintoniza de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, el show de Jovi Canales y sus amigos. Solo por Radio La Libertad Este.com, la radio del pueblo. Ya, es el tiempo quien después dirá.